Beni, Santo Spirito, Rebbe, Fono, Corda, Fideli, e tu, amore, Sinesi, in Macende, e Mite, Spirito, un Tum, Creavuntur, Promonteuschi, Corda, Fideli, un Santo Spirito, Sedustazione, di Covisti, Dono, Vicinio, di Spirito, Recta, Sapere, e Deio, sempre, Consolazione, Gaudere, per Cristo, un Domine nostro. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedicto il frutto ventris tui, Gesù. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Reina del Santísimo Rosario. Ruega por nosotros. San José. Ruega por nosotros. Santo Padre Domingo. Ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena. Ruega por nosotros. Santa Teresa de Jesús. Ruega por nosotros. Bueno, pues, comenzábamos ayer con hablar de la práctica del amor de Dios. Y decíamos que el amor de Dios se pueden distinguir dos aspectos en él, el amor afectivo y el amor efectivo. Y empezábamos ya con el amor afectivo, y decíamos que tenía tres modalidades. Lo que llamamos en teología el amor de concupiscencia, que consiste en amar a Dios por sí mismo, pero además acompañado del deseo de nuestra bienaventuranza eterna. O sea, la virtud de la caridad acompañada de la esperanza. Y es un acto perfectamente lícito, perfectamente honesto, porque Dios quiere que deseemos el cielo, para eso nos ha creado, por consiguiente estamos dentro del orden, dentro de la voluntad de Dios. Lo que pasa es que hay ahí un elemento interesado, ya nos metemos nosotros juntamente con Dios, ya no es del todo limpio, ya hay alguna cosita así. Y decía que de alguna manera podíamos perfeccionar incluso la virtud de la esperanza convirtiéndola en amor, haciendo amor de gratitud. Y en ese caso aún la misma esperanza sería amor también de Dios. Porque tengan ustedes en cuenta una cosa que ya les he dicho 30 veces en años anteriores, que la única virtud oro es la caridad, la única. Todas las demás son plata, incluso la fe y la esperanza. La única virtud oro es la caridad, la única. Las demás plata, aún la fe y la esperanza. Dentro de la plata hay más o menos quilates, pero plata. Oro nada más que la caridad. Por consiguiente, si logramos nosotros meter la esperanza dándole un matiz de amor de Dios, mire por dónde le hemos enriquecido. Le hemos dado un matiz de amor, de oro, cuando solamente ella tiene plata. Y le hemos dado cierto matiz de oro. Es el amor de concupiscencia perfectamente lícito, pero un poquito interesado y ya no es del todo perfecto. Luego venía el amor de complacencia, que es el puro amor. Solamente amar a Dios por ser quien es, aunque esto no nos soportara ninguna ventaja a nosotros, en absoluto. Solo porque Dios es tan grande, nos complacemos, somos felices por verle feliz a Él. Y si nosotros somos infelices, pues nos importa muy poco. Que seamos infelices, pues nos importa muy poco. Con tal que Dios sea feliz, lo demás no interesa nada. El amor de complacencia, el amor puro, purísimo. Tanto que solamente lo cumpliremos de una manera perfecta y habitual en el cielo. En el cielo únicamente, en este mundo no es posible. Porque el segundo, primero porque nos cansamos. Es una cosa tan perfectísima que no podemos mantener el alma en esa tensión continua. Pero además, porque en este mundo no podemos ni debemos prescindir de la esperanza. Es que no podemos, no debemos prescindir de la esperanza. Y por eso la Iglesia condenó a Fenelón y a los quietistas que decían que habitualmente... Ah, no, eso no se puede hacer en este mundo. Eso ya quedó explicado ayer, ¿verdad? Y cayeron ya en la cuenta, porque alguno me lo ha dicho, que lo más importante de todo es ese amor afectivo, el amor a Dios, el ejercicio del amor de Dios, amar a Dios, eso es oro, todo lo demás es plata. Pues ahora vamos a ver el amor de benevolencia. ¿Qué es eso del amor de benevolencia? ¿Qué es el tercer aspecto del amor afectivo? Todavía estamos en lo afectivo, luego vendrá lo efectivo. En lo afectivo, la tercera manifestación es el amor de benevolencia. ¿Y qué es eso del amor de benevolencia? Ya lo dice la palabra, benevolere, querer el bien a una persona. Desearle un bien a una persona, eso es benevolencia, eso es benevolencia. Y en este sentido, desde el momento mismo en que decimos que querer el bien a una persona, eso es benevolencia, ya hemos dicho que a Dios no le podemos tener benevolencia, imposible, porque a Dios no le podemos desear absolutamente nada, porque ya lo tiene todo. Entonces, el amor de benevolencia es una palabra vacía de sentido, no está vacía de sentido. Porque aunque directamente a Dios no podemos quererle nada, podemos querérselo indirectamente santificando al prójimo, que es una prolongación de Dios. En el prójimo es donde hemos de ejercer el amor de benevolencia. No directamente a Dios, que es imposible, pero en el prójimo sí. Ya ven ustedes de qué manera, magnífica manera, de ejercer el amor de benevolencia, viendo como a Dios en el prójimo. Y en ese sentido, sí podemos ejercerlo. ¿Ha entendido la diferencia? Claro, está bien claro eso. Vean ahora, leo lo que les acabo de explicar. Como explica Santo Tomás, siempre Santo Tomás. Siempre, la Iglesia dice que Santo Tomás es el guía de la teología. Y el que se parte de Santo Tomás está equivocado. Porque es el pensamiento de la Iglesia, se acabó. Como explica Santo Tomás, la palabra benevolencia expresa el acto de la voluntad, no del corazón, de la voluntad por el cual queremos el bien para otro. Cuando pensamos en un familiar o en un amigo a quien apreciamos mucho, quisiéramos inundarle de toda clase de bienes y felicidades. Estamos entonces practicando con relación a él el amor de benevolencia. Escuchemos a San Francisco de Sales explicando admirablemente cómo se practica el amor de benevolencia para con Dios. Francisco de Sales es el gran especialista del amor, ya se lo dije ayer, tiene ese libro maravilloso, El amor de Dios. Lean ese libro, no lean estas cositas de ahora. Y los grandes teólogos tampoco, no es cosa para ustedes eso. Pero El amor de Dios de San Francisco de Sales, que es un libro magnífico, leanlo. Y si no lo leen en particular, leanlo en el refectorio, magnífico libro. Bueno, pues sí, vean lo que le dice a propósito del amor de benevolencia. El amor de benevolencia hacia Dios se practica de este modo. No podemos desear con verdadera eficacia ningún bien a Dios, porque su bondad es infinitamente más perfecta que cuanto podamos desear y pensar. El deseo solo se tiene de un bien futuro, y ningún bien es futuro respecto a Dios, porque todo bien está en él tan presente que la presencia de ese bien constituye su misma esencia. La esencia de Dios es el bien. El bien infinito. Dios es el bien infinito. Dios es amor. Dios es el bien. Todo es equivalente. El bien infinito es el bien. No lo voy a poder desear más porque es el bien infinito ya. Y continúa San Francisco de Sales. No pudiendo tener, pues, ningún deseo absoluto en obsequio a Dios, nos formamos deseos imaginarios y condicionales de esta manera. Es una cosa ficticia. Es de ciencia y ficción, es una ficción que nosotros nos forjamos la siguiente ficción. Dice: yo te digo, Señor, tú eres mi dueño, que saturado de infinita bondad no necesitas de mis bienes, Salmo 15:2, ni de cosa mía alguna. Mas imaginando lo imposible, una cosa fantástica, si imaginando lo imposible pudiera pensar que necesitas algún bien, no dejaría jamás de deseártelo a una cosa de mi vida, de mi ser y de todo cuanto existe en el mundo. O sea que es una cosa ficticia, imaginamos las hipótesis. Y aún siendo lo que eres y que nunca dejarás de ser, si fuera posible que recibieses acrecentamiento de bien, oh Dios mío, cómo desearía que lo tuvieras. Cómo quisiera convertir mi corazón en un deseo y mi vida en un suspiro para desearte ese bien. Amado de mi alma, no deseo poder desear bien alguno a tu excelsa majestad. Es lo que les dice siempre. ¡Qué bien que no podemos desearle nada a Dios! ¡Qué bien! Somos felices porque no podemos desearle nada a Dios. ¡Qué bien! Aquí lo dice San Francisco de Sales. No deseo, amado de mi alma, no deseo poder desear bien alguno a tu excelsa majestad. Me complazco de todo corazón en el grado supremo de bondad que ya posees, al que ni con el deseo ni con el pensamiento puedo añadir absolutamente nada. Pero si el deseo fuera posible, otra vez la misma ilusión. Si el deseo fuera posible, oh divinidad infinita o infinitud divina, mi alma querría ser ese deseo, y ninguna otra cosa tanto desearía desear para ti que lo que se complace en no poder jamás desear. Pues la impotencia para cumplir ese deseo es porque ya lo tienes absolutamente todo, porque proviene de la infinitud de tu perfección, que supera todo deseo y pensamiento. Yo me complazco en la imposibilidad de poderte dar nada. Me complazco en la imposibilidad de poderte dar nada, de poderte desear nada. Dios mío, pues ello proviene de la incomprensible inmensidad de tu abundancia, la cual es tan soberanamente infinita, que si se encontrase un deseo infinito, sería infinitamente absorbido por la infinitud de tu bondad para convertirle en una infinita complacencia. Ya no se puede decir la cosa mejor. Como ven, es un gran artista hablando del amor de Dios y del amor de complacencia. Y ahora dice una cosa muy curiosa, que les va a sorprender a ustedes mucho. Ya verán. Dice: a este deseo, que nace de la imaginación, ya lo dice él, que eso no es un deseo real porque no puede serlo, a este deseo que nace de la imaginación de cosas imposibles, se puede acudir en tiempo de grandes sentimientos y fervores extraordinarios. Cuando el alma está llena de fervores, dice locuras, dice boberías, Ella no sabe qué decir, y me dice una bobería, de tanto que quisiera vivir. Y dice así. Se dice que el glorioso San Agustín lo formulaba con frecuencia, prorrumpiendo por exceso de amor en estas palabras. San Agustín estuvo muy lejos de decir esto, ya verán ustedes por qué. Se lo atribuyen, pero mal atribuido. Era demasiado teólogo para decir semejante bobería. ¿Es usted lo que le atribuyen a San Agustín? Mira lo que dice San Agustín. Sí, señor, yo soy Agustín y tú eres Dios. Pero si sucediera lo que no puede suceder, que yo fuese Dios y tú fueses Agustín, querría cambiar contigo y convertirme en Agustín para que tú fueses Dios. Eso no lo pudo decir San Agustín porque es una solemne bobería y una irreverencia. Una irreverencia. No solamente es un acto de purísimo amor, es una irreverencia. Porque eso es como decirle a Dios que él no hace lo que yo haría por ti. O sea, que yo soy más papista que el Papa y más Dios que Dios. Yo haría lo que usted no hace. Usted dice a Dios. Ay, reverencia también. Santa Teresita lo repitió. Señor, si tú eras Dios, yo fuera Teresita. Pero Santa Teresita repetía eso porque le parecía que era un acto purísimo de amor de Dios. Pero es una irreverencia, no se puede decir eso. Y a eso nos podría contestar Dios, pero imperfectamente también nos podría contestar diciendo, eso que dice Agustín, ya lo he hecho yo. Porque yo me he hecho hombre para divinizar de ti. Pero no dice, yo me he hecho hombre para hacerte Dios a ti. Eso no lo puede decir. Porque una criatura no puede convertirse en Dios de ninguna manera. Divinizarnos, sí. Como un hierro que se mete en el fuego, se queda lleno de fuego. Pero continúa el hierro. Dios no puede convertirnos en Dios, no. Pues puede divinizar, pero convertirnos en Dios ni Dios mismo puede. Porque el ser finito no puede convertirse en infinito ni por milagro, ni por la acción de Dios. ¿Ha entendido eso? Por consiguiente, él sí se ha hecho hombre, pero para divinizarnos, no para transformarnos en Dios, que eso es imposible. Sé que el texto de San Agustín, que no lo dijo San Agustín, no era el teólogo, eso no se puede decir. Se puede decir por creer equivocadamente que es un acto purísimo de amor, pero no es. Es una irreverencia. Con perdón de Santa Teresita, que la pobrecita lo dijo con toda su alma, con toda su buena intención. Y el Señor se lo agradecería. Se acabó por la buena intención. Es también una especie de benevolencia para con Dios considerar que si no podemos engrandecerle en sí mismo, deseamos engrandecerle nosotros, es decir, aumentar cada día la complacencia que sentimos en su bondad, eso sí, porque en la complacencia hay sus grados, y los santos se complacen en Dios mucho más que nosotros, y desear aumentar esa complacencia es de alguna manera amor de benevolencia, de alguna manera, en nosotros, no en él. ¿Entienden de qué manera? Podemos incluso, pero en nosotros, no en él. En él no cabe la benevolencia, no cabe, tiene todo ya. ¿Entonces? Entonces, ¿cómo se hace la benevolencia? ¿Qué efectos produce? A ver, qué cosa más bonita. Efectos del amor de benevolencia. San Francisco de Sales, otra vez, porque es el gran especialista en esto, que ha analizado quizá como nadie los efectos maravillosos que produce en el alma el amor de Dios, dice que el amor de benevolencia produce principalmente los siguientes efectos. A ver, qué cosa más bonita. Primero, el alma enamorada de Dios se priva gustosa de todos los placeres creados para gozarse con mayor ahínco con Dios. Explicará ahora esto. A imitación de San Pablo, todas las cosas las estima como asco, basura y estiércol, con tal de ganar a Cristo. Filipenses 3:8. Y a semejanza de María Magdalena, que encontró a los ángeles en el sepulcro del Señor y ni siquiera se fijó en ellos, porque todo su amor estaba concentrado en él, nada satisface al alma enamorada sino la presencia de su dulce Señor y Señor. Por amor. Todo lo estima como asco, basura. La salud, la enfermedad. Eso no tiene importancia. Morirse, dejarse de morir. Eso no tiene importancia. La familia, el mundo. Es que se ha hundido el mundo. O se ha hundido el mundo. No tiene importancia. No interesa más que Dios. Claro, eso ya es el colmo de la perfección. Pero es que estamos hablando del colmo de la perfección. Segundo. Este amor tan ardiente la impulsa a alabar continuamente a Dios y a desear que todas las criaturas le alaben y veneren de igual modo. Ese salmo maravilloso de los más hermosos que hay, en que invitamos incluso a las criaturas que no tienen sentido, que no tienen razón, las piedras, los árboles, el mar, la tempestad, las aves del cielo, las montañas, todo, el árbol, todo. Aquello de San Francisco, así todo, el hermano, menos un hermano que no puede ser hermano, ya lo saben ustedes, los demás todos. Bueno, Pues eso, desear eso, que todas las criaturas alaben y glorifiquen al Señor, eso es el amor de benevolencia. Eso lo hacemos porque queremos que Dios sea alabado. O sea que en realidad es el amor de Dios, pero a través del prójimo, porque es la única manera de ejercer la benevolencia, a través del prójimo. Directamente yo no puede ser. El deseo de alabar a Dios, que la santa benevolencia excita en nosotros, es insaciable. De ahí el celo apostólico, el celo tan grande de nuestro Padre Santo Domingo. Se consumían de celo. Querer que todas las almas ardiesen. Nuestro Señor mismo, en cuanto hombre, he venido para encender fuego, y qué más quisiera que estuviese ardiendo el mundo entero. Nuestro Señor lo sentía también, lo dice él. El alma que de él se siente influida querría poseer alabanzas infinitas para atribulárselas al amado, viendo que sus perfecciones son igualmente infinitas, y encontrándose muy lejos de satisfacer su gusto, realiza esfuerzos sobrehumanos para alabar a su modo bondad tan digna de alabanza. El corazón, movido e impulso por el deseo de alabar a Dios de todo cuanto pueda, después de varios esfuerzos, sale a veces de sí mismo para invitar a todas las criaturas a que secunden sus deseos, como hicieron los jóvenes del Zorro de Babilonia, Daniel 3:52, con aquel admirable cántico de bendiciones, mediante el cual excitaron a cuanto hay en el cielo, en la tierra y en los abismos a las alabanzas de Dios eternas, alabándole y bendiciéndole soberanamente. Por cierto, que quizá no hayan caído en la cuenta de que ese salmo maravilloso de Laudes, que invitamos a todas las criaturas conscientes e inconscientes, a todos, a que alaben a Dios, terminamos diciendo Azarías, Misael y Azarías. Nombramos tres nombres. Esos tres nombres son simbólicos. Ananías, Misael y Azarías somos nosotros. En ese momento nos están representando a nosotros. Después de alabar, ¿vale?, también nosotros. Yo, Ananías, yo, Azarías, yo, Misael. Utilizamos esos nombres, pero no citándolos a ellos, sino citándolos a nosotros mismos. Eso se refiere a nosotros mismos, particularmente a las de la reina y soberana de todos ellos, la Santísima Virgen María, que con su incomparable dulzura alaba y bendice a la divinidad más altamente, más santamente y más delicadamente de lo que el resto de las criaturas juntas sabrán hacerlo jamás. Unirse a la alabanza de la Virgen del Cielo. Ella sí que es la alabanza de gloria, la Virgen del Cielo. Unirse a los ángeles, unirse a los bienaventurados, unirse a la Virgen sobre todo. No lo impide eso. Eso sí que es amor de benevolencia, porque amamos a Dios a través de... Es la única manera de ejercitar el amor de benevolencia. Y sobre todo, se une a las divinas alabanzas que tributa al Eterno Padre su unigénito Hijo, el Verbo de Dios hecho hombre por amor a los hombres. Dios mío, ¿cómo alabaría a su Eterno Padre Cristo acá en la tierra? En aquellas noches que pasaba en oración, que lo dice el Evangelio, San Lucas dice, eterat per noctan sin oración de ella, y pasaba la noche en oración. Pasaba la noche en adoración. Los esclavos de Puerto Rico me gusta mucho, porque a la meditación, a la oración, no la llaman oración, la llaman hora de adoración. Ellos no hacen hora de adoración, sino hora de adoración. Están adorando. Así hacía la oración nuestro Señor. Hora de adoración. Ustedes también, en la oración mental. Adoren, adoren, adoren, adorar. Adorar es un verbo magnífico, precioso, entrañable. Adorar, adorar, adorar. Los esclavidos así lo hacen, adoran. Y remontándose finalmente, esto ya es el colmo, hasta la cumbre suprema, el alma se une con todas sus fuerzas a la alabanza infinita que resuena desde toda la eternidad en el seno mismo de Dios, donde el Padre y el Hijo se aman y bendicen mutuamente en ese abismo de fuego que los abrasa y consume en la unidad del Espíritu Santo. Ya no se puede subir más arriba. Unirse a ese amor infinito, eterno, que tiene el Padre con el Hijo, que dan origen al Espíritu Santo, ya no se puede subir más arriba. Y eso es lo que queremos en el cielo y terminarse. Miren, en el cielo, si no pudiéramos amar a Dios de una manera infinita, nos moriríamos de pena, no lo resistiríamos. Pero mira por dónde Dios ha querido que nos metamos dentro de la inmensidad de Dios y nos comunicará el amor infinito del Espíritu Santo. Y amaremos a Dios con el amor infinito del Espíritu Santo, asociados al Espíritu Santo. Y eso llenará por completo nuestro corazón. Sí, sí, Señor, tú me amas infinitamente, pero yo también te amo infinitamente en el Espíritu Santo. El cielo es una cosa y cambia para los locos. Pensar eso y que eso será eterno. Para los locos eso. Y que lo tenemos a la puerta de la ventana. 40, 50 años que esperan la más joven de ustedes. Eso no es nada. Seguir. He por venir, nos espera en el cielo. En el cielo para toda la vida. Pues ahora les voy a empezar a hablar, del amor efectivo. Porque el amor afectivo ya tiene los tres momentos. El de concupiscencia, el de complacencia, el de benevolencia, en la forma que les acabo de explicar. Ahora vamos al amor efectivo, que es muy importante también, ya verán. Y esto es un poquito largo, de manera que le dedicaré dos o tres, por lo menos dos, quizás tres conferencias, porque tiene muchos matices y son todos muy importantes, como verán también, ya verán, el amor efectivo. Lo primero de todo, el amor efectivo es el amor de las obras, ya lo hemos dicho. Escuchen. Hasta aquí hemos venido examinando el amor afectivo hacia Dios, que es propiamente hablando el acto mismo del amor, el acto mismo interno de la voluntad con que amamos a Dios, manifestándole nuestra complacencia en su infinita bondad o nuestra benevolencia, deseando que todas las criaturas le amen y bendigan. Esto ya está explicado. Ahora vamos a hablar del amor efectivo, que es el amor que se traduce en obras. Ya no se trata del afecto interior de la voluntad, manifestando con exclamaciones amorosas más o menos ardientes. Este amor afectivo es ciertamente el más importante, el fundamental, ya que no es otra cosa que el ejercicio directo e inmediato de la virtud de la caridad en sí misma considerada, que es oro, la única que es oro. El amor efectivo, en cambio, no procede directa e inmediatamente de la virtud de la caridad. Escuchen esto, que es muy importante, tiene un sentido práctico tremendo. El amor efectivo, en cambio, no procede directa e inmediatamente de la virtud de la caridad, sino de las otras virtudes encargadas de cumplir los preceptos divinos distintos del gran precepto del amor, que es lo que pertenece a la caridad, en los otros preceptos, lo cual no impide que sean a la vez actos de caridad, puesto que ella misma es la que debe imperar esos actos de las demás virtudes, haciendo que tengan una doble moralidad y un doble mérito, y que les corresponde como actos de esas virtudes plata, y el que les corresponde como el ímpetu de la voluntad, de la caridad, oro. De manera que la caridad puede convertir en oro todo lo que toca. Es la varita mágica de aquella hada, que todo lo que tocaba lo convertía en oro. Todo lo que toca la caridad lo convierte en oro, aunque sea plata, aunque sea hierro. Si lo toca la caridad, oro. Y así, por ejemplo, escuchen el ejemplo que es muy sencillo, un acto de humildad realizado por amor a Dios tiene una doble moralidad y un doble mérito. El que corresponde a la humildad, virtud electiva, plata, y el que corresponde a la caridad, virtud imperante, oro. Los actos de cualquier virtud realizados por imperio de la caridad reciben el nombre de amor efectivo. Y ahí está el amor, en cuanto que impulsa todas las demás virtudes, que ellas no son más que plata, pero él las convierte en caridad. Tiene un sentido importante. La caridad actuando siempre, Cuando actúa directamente, que en todos casos tenemos el acto efectivo, o cuando actúa indirectamente, haciendo que todas las demás virtudes cumplan su acto por amor y convirtiéndolas en oro. Para que vean que tenía razón Santa Teresita. Y aquí sí que no se equivocó Santa Teresita. En aquello de yo quisiera ser Dios, se equivocó. Pero en esto de ya lo he dicho todo, lo único que vale es el amor, en eso tardó. Lo único que vale es el amor. Veamos la necesidad de ese amor efectivo. Ay, Dios mío, esto es muy importante. Hemos visto que el amor interno o afectivo es completamente necesario y fundamental, el principal de todos. La fórmula bíblica del gran precepto del amor lo expresa con toda claridad. Amarás a tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas tus fuerzas, con todo. Sin embargo, como ya hemos advertido al describir esta clase de amor, es preciso tener mucho cuidado en no contentarse con un amor puramente sentimental, platónico o romántico, que estaría muy lejos de interpretar debidamente la voluntad perceptiva de Dios. Hay que prevenirse principalmente contra la ilusión de los que hacen consistir todo su amor a Dios en el goce de consolaciones internas y en el disfrute de suavidades sensibles. Ya hemos dicho que no consisten estas suavidades y consuelos del verdadero amor de Dios. Aún el interno y el afectivo no consisten en esto. El bien no deben despreciarse cuando vienen esos consuelos, porque Dios los da, Dios a Dios, y aprovechemos entonces para impulsarnos con más fuerza al amor de Dios. Aprovechémonos como medio nada más que como medio, nunca como fin para descansar en ellos, pero sí como medio para que nos impulsen a amar más a Dios y darle gracias a Dios por los consuelos y en la oración del Espíritu Santo que estamos diciendo, y damos y al Espíritu recta sapere, y de ellos siempre consolaciones obtere. Pedimos gozar siempre de su cuerpo, lo pedimos en la oración litúrgica, pero para que nos sirvan de estímulo y de medio, no para descansar en ellos, sino de estímulo y de medio para mayor avance. El amor verdadero no va unido necesariamente a esas dulzuras y consolaciones sensibles, aunque puede ayudarse de ellas cuando se presentan espontáneamente como un regalo de Dios. La piedra de toque del verdadero amor consiste en el ejercicio de las virtudes. El amor, dice San Gregorio, hay que probarlo con las obras. Y poco después añade, el amor nunca está ocioso. Cuando existe, obra siempre grandes cosas. Pero si no existe, si no quiere obrar, no hay tal amor. El propio Cristo nos advierte claramente esto mismo cuando dice en el Evangelio, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Juan 14:15. El que recibe mis preceptos y los guarda, ese es el que me ama. Juan 14:21. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Juan 14:23. No todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Y el evangelista San Juan nos avisa que no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y de verdad. Primera de Juan 3:18. Es pues necesario que al ejercicio interno de la caridad, amor afectivo, se añada su manifestación externa en el perfecto cumplimiento de los preceptos de Dios por amor a Él, amor efectivo. En la séptima morada, Santa Teresa, después de describir las grandes alturas de la unión transformativa, de lo último que alcanza la pobre razón humana en la cumbre de la perfección, dice, para esto es la oración, hijas mías, para esto es la oración, para esto es este matrimonio espiritual, para que nazcan siempre obras, obras, y lo repite, para esto es este matrimonio espiritual, para que nazcan siempre obras, obras, lo repite Santa Teresa en la séptima morada, en las cumbres de los santos. Y ahora os voy a decir una cosa curiosísima. Les llamará la atención y con esto termino hoy. Son nada más que 5 minutos. Ahora es la hora exacta, pero 5 minutos más no importa. Les va a chocar lo que les voy a decir ahora. Lo que hizo San Vicente de Paúl al fundar las Hijas de la Caridad. Ya verán lo que pasa. Esto es muy curioso. San Francisco de Sales quiso fundar y fundó la Orden de la Visitación, como ustedes saben. La Visitación la fundó San Francisco de Sales. Pero no la fundó como él quería. Él quiso fundar la Visitación como religiosas de vida activa para dedicarse a la visitación de los enfermos. Para eso se llama Visitación. Su pensamiento, su carisma era fundarlas para visitar los enfermos. Pero entonces, en la época de San Francisco, una religiosa que saliese del convento, aunque fuese de vida activa, pero saliendo del convento a las casas particulares, la iglesia no se lo permitió, se lo prohibió. No. Si quiere que sean monjas, que sean monjas, pero que se entierren. No. No permito que las monjas vayan de casa en casa. El pobrecito se quedó, que no pudo cumplir su voluntad. Pero viendo que la iglesia no le autorizaba, pues la metió en un convento. Y ahora no solamente son religiosas de vida activa, sino que son de vida contemplativa. Pues ya que no puede hacer vida contemplativa. Una orden preciosa, funciona maravillosamente. Hay que ver el espíritu que tiene la visitación. Porque viven de San Francisco de Sales. Y ese espíritu que les acabo de decir, y lo viven de una manera maravillosa, la visión. Yo conozco algún convento, el de Burgos sobre todo, que funciona maravillosamente, a mí me quiere mucho, yo a ella también. Bueno, pues es porque viven el espíritu normal. Pero no es lo que el santo quería. El santo quería que fuesen de casa en casa visitando a los niños. Y luego de eso, ahora viene lo bueno, luego un año, un siglo después, vino San Vicente de Paúl. Y San Vicente de Paúl tuvo la misma intención que San Francisco de Sales, fundar las Hijas de la Caridad para ir visitando pobres y de los cosas. Pero dijo, uy, estoy escarmentado. Si las hago religiosas, la iglesia no me lo permitirá. Pues entonces lo que voy a hacer es no hacerlas religiosas. Una pía unión, una pía sociedad. Las Hijas de la Caridad no son religiosas. No solamente no son monjas, sino ni religiosas. Son una pía unión. De tal manera que hacen votos de año en año, de año en año. Jamás hacen voto por pérdida, jamás, de año en año. Ellas, cada año, el día que sea, no sé si es el 31 de diciembre o el día que sea, renuevan las votos por un año, nada más. Jamás por dos, por un año, por un año, por un año. Por cierto, que ocurrió una cosa curiosísima que les chocará mucho a ustedes. Que un día, hablando yo con una hija de la caridad, le dije, ¿no le parece a usted, con un poquitín de sorna, le dije yo, ¿no le parece a usted que eso de hacer el voto nada más que por un año, eso es andar como dándole a Dios migajas, poquito a poquito, gota a gota, no, es mucho mejor entregarse de un golpe, siempre, para siempre, el voto solemne, eso es lo grande. Y me dijo aquella monja que era lista, no me dejó hablar, le dijo, no, padre, no, ¿está usted equivocado? Le dijo, de pronto me dejó un poco cortado, pero enseguida la corté de ella, pero me dejó muy cortado cuando me dijo, ¿está usted equivocado, padre? ¿Es más perfecto que un pajarillo cante en la jaula teniendo la puerta abierta para salir? Que no tenga más remedio que cantarla porque tiene la puerta cerrada. Chico, me dejó helado de momento, ¿verdad? Pero yo le dije, no, está usted equivocado, hija mía. Porque precisamente el pajarillo canta contento porque tiene la puerta abierta. Si la tuviese cerrada, quizá no cantaría tan bien. En cambio, cantar con alegría, saltar el júbilo, cuando tiene la puerta cerrada, eso no es meritorio. Tuvo que callar ella, entonces. No pudo con el teólogo. Pero ella fue ingeniosa, ¿eh? Me dijo, bueno, de pronto me dejó cortado. Pero yo enseguida encontré la razón para responderla, claro. Bueno, pues vean lo que pensaba San Vicente de Paul. Vean lo que pensaba San Vicente de Paul. Santo grandísimo, ¿eh? Pero que tenía ese carisma, que quería eso y no consiguió, ¿no? Sus hijas no son monjas, ni religiosas. ¿Tanto? Que es famoso entre ellas San Vicente de Paul y ese día. Si os preguntan si sois monjas, contestad que no por la gracia de Dios. Se lo mandó el... Porque me van a hundir la congregación si dicen que son monjas. Así lo dicen ellas. No, nosotros no somos monjas por la gracia de Dios. Son distintos carismas, ¿eh? Cada uno que siga el suyo y se acabó. Ese está muy bien, la iglesia lo bendecilla, estupendo. El nuestro, no cabe duda que objetivamente, teológicamente hablando, el nuestro es mejor. Pero en fin, vean lo que dice San Juan, San Vicente de Paúl, que es curiosísimo. Y con esto termino. Amemos a Dios, hermanos, mías. Amemos a Dios. Pero que ésta sea a expensas de nuestros brazos, del sudor de nuestros rostros. Porque muy frecuentemente, tantos actos de amor de Dios, de complacencia, de benevolencia, él sabía todo esto, ¿eh? Tantos actos de amor de Dios, de complacencia, de benevolencia, y otros semejantes afectos y prácticas internas de tu corazón, tierno, aunque muy buenos y muy deseables, eso faltaría que dijera, ¿no? Y muy deseables, son sin embargo muy sospechosos, cuando no se traducen en las prácticas del amor efectivo. Es preciso que nos pongamos en guardia contra esto, porque hay muchos que para tener el exterior bien compuesto y el interior lleno de grandes sentimientos de Dios, se paran en esto. Y cuando se llega a la práctica y se encuentran en ocasión de obrar, se quedan cortos. Se glorían de su imaginación calenturienta, se contentan con los dulces coloquios que tienen con Dios en la oración, hablan de ello como los ángeles. Pero al salir de allí y presentarse la ocasión de trabajar por Dios, de sufrir, de mortificarse, de instruir a los pobres, de buscar la oveja extraviada, de complacerse en que les falte alguna cosa necesaria, de agradecer las enfermedades, o cualquier otra desgracia, ¡ay! Ya no son nadie, les falta el dolor. La acción buena y perfecta es la verdadera característica del verdadero amor de Dios. Completamente. Y Santa Teresa, y se lo acabo de decir a ustedes, para esto es la oración, hija mía, de esto sirve este matrimonio espiritual, de que nazcan siempre obras. ¿Estamos? Pues cuando estén en la oración en un deliquio, cuando estén en un éxtasis que es algo sublime, que Dios les conceda algún éxtasis, sabrán ustedes lo que es bueno. Cuando estén ya, que es aquello el cielo que empieza ya, si en aquel momento viene la portera o la que se tenga... Usted tiene que ir a tal sitio que necesita tal monja. Déjenle el éxtasis enseguida y a la hora de caridad, enseguida. Que dejar a Dios por Dios no solamente a los pecados, sino que es obligatorio. Y si no, serían ilusas. Lo que buscan es el consuelo de aquel éxtasis que es el cielo que empieza. No. Le necesita una hermana, ¡hala! A cuidar a la hermana. Y dejen la oración. Que una manera, es una otra manera de bendecir a Dios, de amar a Dios en la pobre enferma, que la necesita. ¿Estamos? Seguiremos mañana con el bien efectivo. Que no ustedes que esto efectivo tiene mucha amiga, ¿eh? También. Tiene mucha amiga también. Y crean ustedes que aquella actitud que me dijo, es mejor cantar con la puerta abierta, no. Es mejor cantar con la puerta cerrada. No, no, no.